Yo soy ante todo un lector de ficciones, un amante incondicional de la fabulación. Tan adicto soy a la fabulación que a veces pienso que solamente la parte inventada, la dimensión de lo irreal e imaginado en nuestra obra, será capaz de mantener su estructura, de preservar alguna belleza a través del tiempo.